Envidiaba a las salamandras. Ellas no tenían aspiraciones ni albergaban altos deseos. Nunca experimentaban celos ni jamás guardaban rencor. Y siempre estaban jubilosas mirándonos a los humanos, reptantes y repugnantes. Retoque final de los reptiles con aires de profunda ternura o de servicio o de indiferencia. Las palomas viven aquí. Saben bien que somos estúpidos por naturaleza, perezosos por naturaleza, cobardes por naturaleza. Ven cómo predicamos el evangelio del trabajo. La doctrina de la inercia y cómo todo lo hacemos pensando en un futuro que jamás osa llegar. Me gustaba recostarme en la hierba de los parques para que los gusanos estuvieran tumbados a mi nivel, leales, auténticos, fieles, sensitivos, casi imperceptibles. Decían que vivíamos en un destierro muy acompañado, que la multitud deja entre sí grandes huecos de soledad y estaban siempre presentes para recibir y para restaurar a dentelladas nuestros temores primigenios y fulgentes. Solo intentaban huir cuando el sol, incidiendo sobre ellos, trata de solidificarlos, hacer que muten en algo sacral. Los gusanos me enseñaron que cuando mueres y no resucitas, perteneces al fin a la tierra, y todo lo que sea de la tierra es también tuyo, inalienablemente. Así que mientras ellos hablaban, yo observaba los alrededores, consciente de que eran míos, registrándolos con el rabillo del ojo, aprehendiéndolos en su vacuidad. En la profundidad de la noche vi dormir muchos mapaches. Se revolvían espasmódicamente aprisionados por aquel letargo, sin más armas que sus garras, sin enemigos claros y visibles. Dormían solos, entre la niebla. Dormían solos. En la oscuridad, y eran héroes en sus sueños. Los mapaches sabían que luchar era fácil, pero hacerlo por la comida o el alquiler era como luchar contra un ejército de cal, contra los improvisados fantasmas del tedio y la monotonía de la vida. Ellos pensaban, naturalmente, que toda mujer enfundada en un sedoso abrigo de procedencia animal no merece más que escupitajos. Thank you. vivían frugalmente en un paraíso entresoñado, extraído de las basuras, y les considerábamos insidiosos, con sus ojos pendencieros y su pelaje de rayas secas, porque siempre nos arañaban donde nos había arañado ya la conciencia. Los peces de las profundidades abisales jamás hablaban de caviar. Jubilosos y feroces, vivían en el centro inerte y oscuro de la tierra, donde la vida pasa a la deriva cuando estás en una corriente de agua. Y eran tan inteligentes que trataban de hacer lo posible por huir de mí, porque sabían que yo pertenecía a una especie metafísica e instintiva. Los ciervos solo se me acercaban ambiguamente, conjurando en torno a mí, con sus astas, una hiedra de nieve, y juntos invocábamos a la luna, luna de hojalata, de piedra oscura. Queríamos que se llevase el miedo, porque silenciados de los árboles, necesitábamos asirnos en dioses viscerales. Hola Leticia. Hola Sofía, ¿qué tal? Hola Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Tengo aquí a Leticia y a Rubén del grupo de música o dúo LR para parte de las entrevistas de hoy. Les quería preguntar qué os han parecido estos poemas. Pues un poema hecho un mapache siempre bien. Siempre bien, ¿no? Siempre bien. Leticia. Pues a mí me parecieron ahí muy sugerentes, un poco oscuros, pero sobre todo críticos. Ahí haciéndonos ver un poco la animalidad que todos tenemos, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los propósitos de esta persona que escribe. ¿Queréis que os diga quién es? Claro, claro que ¿estáis? Sí. Igual, no sé. Mira, este poemario se llama Aullido Animal y es de Sara R. Cabeza, que nació en Oviedo en 1990, se licenció en Filosofía por la Universidad de Oviedo y, al percatarse de que nos han hecho mortales los dogmas y la inmoralidad domesticada, buscó en el arte una salida deífica, por ser solo este y el silencio los únicos incapaces de consumarse. Gran amante de lo fílmico, ha comenzado una tesis sobre filosofía política y cine griego contemporáneo, compaginándola con diversos trabajos de arte plástico e ilustración. Mientras tanto, coquetea con la literatura, motivo por el que ahora presenta aquí su primer poemario, consciente de que solo un fonema separa la muerte moj de la palabra mo, y creyendo necesario aquilatarla. Casi nada. Wow. Casi nada. Me encanta Sara R. Cabeza, no la conozco en absoluto personalmente. Me encontré con ella en una librería de Oviedo hace 2 jueves, creo, en unas sesiones de presentación de poemarios que organiza Ana Lamela en la librería Santa Teresa de Oviedo. Y Aullido Animal y la portada de una silueta femenina dentro de una silueta de lobo, en cuyo interior está la silueta de una luna y la silueta de unos abetos, me estaba llamando. Bajamar Ediciones. Bueno, pues poesía desde el punto de vista de los animales, poesía desde el punto de vista de los humanos y no sé, me da que cada vez más pensamos que los animales tienen algo que decir, ¿no? Deberíamos escucharlos. Rubén y Leti, ¿vosotros os habéis criado en un ambiente cercano a los animales o lejano a ellos? Pues sí, bastante cercano, la verdad. Sí, ambos dos. Contadme un poco más, ¿cómo es eso? ¿Sois de dónde sois o dónde pues, os criasteis, más bien? Yo me crié aquí al lado, en Prendes. Que, bueno, famoso por... Bueno, por varias cosas. Entre otras, por una torre medieval que tiene ahí cayéndose y... Bueno, un polígono industrial, pero teníamos ganado y, bueno, mis abuelos tenían ganado. ¿Vaques? Entonces, vaques y conejos y de todo, y pites y jochos y hasta mi abuelo andaba por allí. En mi casa algo parecido, lo que pasa que en Grao. Mis abuelos siempre tuvieron ganadería. Y entonces, bueno, yo me iba todos los fines de semana, todos los veranos, y bueno, obviamente el contacto animal es inevitable en ese caso. Me imagino que pasaríais gran parte de la infancia vuestra observando animales o viendo cómo se comportan o no sé si es muy consciente mientras estás creciendo, pero si os habéis mudado a la ciudad, ¿echáis de menos algo de esa relación o de esa observación o de ese vivir con Rubén? Pues realmente cuando lo tienes al lado, como y es todo natural, tampoco te sorprende. Entonces, claro, y, bueno, lo vas viendo y observas como observas todo lo que pasa alrededor tuyo. Yo luego sí marché a vivir para la ciudad, ahora volvemos a vivir en el mundo rural y parece que ahora ya se ve de otra forma, con otra conciencia, empieces a ver cómo... Bueno, ya empezamos a hablar ya de cuestiones más sociales y políticas, de cómo se desarrolla el mundo rural, la eterna guerra que hay por la supervivencia, con lo cual puede llevar a pegate con algunas especies animales de las que hablaba el libro. Y bueno, en el fondo llegué a eso, intentar convivir todos en el planeta, que yo creo que sitio para todos hay, pero bueno, hay gente que no lo acaba de ver así. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir Rubén. Sí. Sobre todo en nuestro caso, que tenemos una plaga de jabalís, literalmente. Ajá. Convivimos con una plaga de jabalís. Pero a mí no me molesta, ¿eh? A mí tampoco. Pero los vecinos sí. Claro, hay ahí un poco mentalidades, ¿no? De otras sensibilidades o de otras percepciones, bueno, sí. No se sabe muy otras bien, épocas. Otros intereses. Bueno, oye, hay que entender los puntos de vista también de las personas. También los cambios no pueden, tienen que ser graduales. No puedes esperar que alguien que viene de vivir de una determinada forma vaya a cambiar radicalmente porque sí. Eso ya. Y hay falta mucha labor didáctica y que la gente se dé cuenta de que las cosas son por algo, no porque llegue alguien y las diga. Porque en determinados ambientes, cuando llega alguien y cuando se dicen las cosas porque sí, que algo tiene que ser porque sí, normalmente no funciona. Hay que agarrar conciencia. Independientemente de los puntos de vista de cada uno. No llevo una psicología, creo yo. Uh-huh. Y bueno, estáis aquí primordialmente porque yo os he llamado a LR, que me imagino que sois LR, no por left and right en los cascos, que esa fue mi sí, efectivamente. ¿Ah? Lo que pasa es que lleva confusión porque como somos Leticia y Rubén, la gente ya como que lo relaciona. ¿O no? Bueno, ¿no? Pero efectivamente nuestra primera idea venía por ahí. Curiosidades de la vida, acertaste. Sí, porque bueno, mi relación con LR, la mayor parte de muchas personas que usa auriculares o cascos es pues L para left, R para right. Pues no sabes lo que te agradecemos, que te hayas dado cuenta del detalle. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Además, mucho, con un guión ahí, ¿no? Como claro. Algo tan poco personal, ¿no? O personalizado. Pero luego dije yo, uy, Leticia y Rubén, igual me equivoqué y va a ser porque llaman pues mira, así. Acertaste. Vale, vale. Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis como LR? Pues realmente llevamos pues poco tiempo, llevamos desde el año pasado, en verano, una cosa así. Bueno, ambos dos venimos del mundo de la música, en mi caso, bueno, los dos de la música tradicional. Rubén, de verdad, que toca más otras músicas y otras historias. Y nada, juntámonos un día y surgió una cocina, básicamente. Empezamos a tocar una muñera, entonces Rubén empezó a pensar en otros sonidos, tipo blues del Delta, y dijo, bueno, ¿por qué no juntar este tipo de música con la otra? Entonces, bueno, fue un poco casi un proceso gradual y natural también, no sé, algo que los dos queríamos hacer y poco a poco pues surgió. ¿Y los temas que tocáis, de qué tipo de cancionero vienen o no vienen de ningún cancionero? ¿Cómo es? Sí, lo que LR facemos llega a agarrar parte del repertorio de la música tradicional asturiana, temes, jotes, muñeres, etcétera, etcétera. Y bueno, mezclalas con, como os digo, con otros sonidos más próximos al jazz, al blues. Sí, bueno. No, afortunadamente el cancioneros pocos, tiramos directamente de la tradición. Afortunadamente en Asturias sigue estando viva, ya bueno, dando los últimos estertores, pero seguimos teniendo intérpretes de música tradicional. Y claro, quería apuntar que siempre que se comenta, se fala de un cancionero, lo que sea, se dice el cancionero de no sé quién, pero no se tiene nunca en cuenta a la gente que proporciona uh-huh. los temas. Sí, lleva engaño la palabra tradicional muchas veces. Porque, bueno, para empezar, la música tradicional, sobre todo mucha de la música de baile que tocamos, que lo que tocamos es música tradicional para el baile, suele ser tocado por mujeres, compuesto por mujeres, y bueno, también intentamos reivindicar un poco la figura del músico tradicional compositor, que a lo mejor por venir de una línea de tradición oral no se tientan en cuenta como otros tipos de música, otros tipos de creación. Pero bueno, gústanos reivindicar eso, que sí. Esto viene de abajo, del pueblo, sí. De las personas y sobre todo de las mujeres que lleven generación tras generación transmitiendo, mutando, componiendo o haciéndolo propio. Exactamente. Eso ya una de la nuestra labor, y nuestro objetivo, básicamente. Reivindicar el papel de la mujer, reivindicar el papel del músico tradicional, tal y como lo está definiendo Rubén, sí. ¿Y estas mujeres por qué se reúnen para cantar y tocar pandereta? ¿Cuál es el motivo anterior, digamos? Sí, bueno, una palabra. Hay que entender que la música obviamente tiene otra funcionalidad a día de hoy. Entonces, bueno, en lo que respecta al mundo de la pandereta, pues obviamente toca bien para el baile. toca bien para entretenerse, básicamente. También es verdad que hay más estallas en esto que te estoy contando, porque sí que la pandereta está vinculada a otros ritos más religiosos, bueno, de otra índole, pero básicamente era para, por lo menos desde mi punto de vista, para un rollo de entretenimiento. Bueno, en realidad sigue cumpliendo las mismas funciones sociales que cumple ahora, lo que pasa que hay que tener en cuenta el contexto. Entonces, cuando no tenías ni radios ni discoteques, pues no te entretenías con esto. Por eso también cuando se suelen hacer, pensamos en la tradición como una foto de un momento concreto, y la música era música. O sea, la gente que tocaba esto no decían que era música tradicional. Eso era la música que tenían, y si venía una canción nueva, cuando empezó a haber una radio en el pueblo, empezaban a haber cuplés, las pandereteras cantaban cuplés y pasodobles y no había ningún problema. Y incluso, día de hoy, incluso lo metían dentro de su propio repertorio. O sea, reelaboraban su propio repertorio en base a lo que iban... Sí, claro, porque como algo que está vivo va mutando y va cambiando y se va adaptando, y si aquí hay unos valores estéticos que son los que priman, pues tú coges el pasodoble torero y lo acabas, al final se acaba pasando por el filtro de la estética de la música de aquí y se acaba convirtiendo en otra cosa. Que no deja de ser lo que seguimos haciendo nosotros. Porque si yo toco la guitarra eléctrica, ¿por qué no voy a poder tocar la música de aquí con guitarra eléctrica? Y no va a funcionar. Sí. Ese es el paralelismo que mientras estabas hablando yo estaba estableciendo. Simplemente estáis continuando una visión de la música, sí, en el 2017. Eso. Está siguiendo su curso... Sí, entendiendo la música tradicional no como algo muerto que está ahí... conservado en formol y que hay que seguir manteniéndolo de manera ortodoxa, sino algo que, como decía Rubén, tiene vida y tiene que seguir evolucionando y modificándose y adaptándose y, bueno, mutando. ¿Y lleváis entonces cuánto tiempo desde vuestra primera, digamos, pues, fecha? Creo que primer concierto que dimos fue en julio-agosto del año pasado, o sea que no llevamos ni un año. Y en estos 12 meses, que no llegan a ser 12 meses, ¿cómo veis el recibimiento de lo que vosotros ofrecéis? Pues bastante bueno, la verdad. Sí, la verdad que... Hombre, y es verdad que la gente a veces se queda sorprendida cuando ve la propuesta, porque no esperan tampoco que de una pandereta vaya a salir algo como lo que sale, ¿no? Porque es verdad que hay mucho prejuicio contra la pandereta, porque hay un instrumento que es muy, muy rústico, muy, vamos a decirlo así, ¿no? Pero la verdad que el recibimiento, o sea, la gente queda sorprendida, queda auténticamente sorprendida, y eso, bueno, es muy gratificante. Claro, estamos haciendo algo que sorprende a los que tocan la guitarra eléctrica y sorprende a los que tocan la pandereta. Eso, oye. Pero bueno, como yo, por lo menos por mi parte, todo lo que hacemos, yo creo que se fae con muchísimo respeto, tanto por la parte tradicional como por la parte que me toca a mí, pues bueno, al final funciona. Y las cosas, cuando se hacen con respeto, por lo menos que no molesten mucho. Entonces, ¿no? ¿Estáis grabando o tenéis pensado grabar parte de conciertos? Que sí que estáis bastante activos. Tenemos el proyecto activo, realmente. Vamos a ver si grabamos. Tenemos ya grabáis un par de piezas. Pero bueno, estamos ahí trabajando un poco más el repertorio, haciendo una selección ahí más concreta, y bueno, vamos a por ello, pero vamos con calma también, un proceso sin prisa pero sin pausa. Vale, entonces, si hablamos de futuro, ¿os proyectáis en esta grabación? ¿Y alguna cosa que se pueda adelantar? El futuro no eran los luthiers, lo que decían que era lo que estaba por venir, o algo así. No, bueno, en principio vamos a concentrarnos en ir tocando. Tenemos varios conciertos entre ellos. De hecho, creo que el primero que tenemos a corto plazo debe ser el de Sol de Medianoche, 21 de junio en la Sala Albéniz, creo, a las 22:30. Vengan. Y a partir de ahí tenemos varias cosas. En septiembre nos vamos a Irlanda, un festival a Dingle y... ¡Ah, qué bien! Y bueno, poco a poco. Entonces, de momento estamos, pues eso, madurando el proyecto, porque como realmente estamos haciendo algo así tan raro, tenemos que ir viendo... Bueno, queremos que madure y que vaya reposando todo. Parece que vivimos en una época en la que todo tiene que ser ya mismo, hay que hacerlo todo corriendo y rápido, y como pierdas el tren ya no hay segundas oportunidades, y esto es un poco rebelarnos. Sí. Hay que hacer las cosas bien y con calma y que todo tenga un recorrido, que no sea música de usar y tirar, que parece que es lo que nos rodea ahora mismo. Sí. Sí, comentabas, Rubén, concierto del 21 de junio, que hoy, pues, por esta radio, Radio Crash, anunciamos estos conciertos de Sol de Medianoche que estamos organizando alrededor de voces femeninas. Todas las que están viven cerquita, están en esta región nuestra, asturiana, y LR, pues sois una de las formaciones que estaréis tocando ese día a partir de las 9 de la noche. Es la apertura de puertas con otros grupos como Del Agua, La Magapoe, Fidrigo, Las Black Mambas, Antón Menchaca, Fernández. Levanto aquí un dedo, no me veis, pero ahí. Y habrá una fiesta de presentación el 2 de junio en el Toma 3, a partir de las 11 de la noche, y allí tocaremos unos temas íntimos a la Cristina Busto con su guitarrina, muy monos. Yo he escuchado temas de su EP Pasas, muy bonito, y también estará pinchando DJ Pupilas, que suele hacer pinchadas en el Bello Verano, y bueno, la conoceréis también a veces por el Toma 3, y va a ser una noche muy especial que esperamos que se repita en otros solsticios, y ya esperamos que venga gente de fuera y de dentro y trabajando con voces femeninas, cosa que a mí personalmente me interesa mucho, porque cuando me doy cuenta de la música que yo escucho, pues casi todas son voces femeninas, no por nada, sino pues porque a mí me identifico más con ellas, y yo incluyo a Jeff Buckley como voz femenina e incluyo a Prince como voz femenina y quizás alguno más. Voces femeninas dentro del ámbito de lo tradicional que nos podáis descubrir esta noche, que podáis hablar de algún nombre con apellidos. Pues ahora mismo Ana Belén Antón lo están haciendo, pero tremendamente bien, además. De Antón Menchaca, Ana Belén. Sí, ¿no? Sí. Ana Belén Menchaca, Ana Belén Antón, sí. Claro. Del dúo Antón Menchaca. Sí. Que con los cuales creo que tenemos bastantes cosas en común, así por casualidad. Cada dúo tirando por partes distintas de la tradición, pero bueno, conceptualmente yo creo que tenemos una visión bastante interesante que creo que Leti va a describir ahora mismo. Sí, no, es que lo curioso es que los cuatro estábamos trabajando de manera separada, obviamente, y no teníamos ni idea de lo que estaban haciendo, en este caso, Antón Menchaca. Entonces el día que nos encontramos por primera vez, flipamos los cuatro, en plan de meca, esto y algo gordo. Realmente estábamos haciendo algo muy parecido sin tener ni idea. Y bueno, nada, nos pusimos la etiqueta, por lo menos nosotros, y yo quería, siempre lo digo a ellos dos, que hay que promocionar la etiqueta post-folk o post-trad, que me parece interesante, sobre todo porque la gente a día de hoy tiende a etiquetarlo todo. Entonces, bueno, ¿por qué no nos íbamos a etiquetar nosotros mismos con una etiqueta inventada por nosotros? Claro. Y siempre estamos ahí reivindicándolo, en plan del post-folk. Claro, si no hace falta nadie que nos bautice, ¿no? Con estas edades que tenemos ya todos. No. Quita. Vale, habéis venido preparados con guitarra, pandereta. Yo no sé si os apetece tocar un tema, bueno. Para también, ¿no?, las personas que os conocen, que lo sigan disfrutando, y los que no os conocen, que os descubran. Sí, claro. ¿Sí? Que sí, claro que sí. Muy bien. Venga, vamos a por ello. Pido disculpas de antemano por cualquier problema sonoro que pueda ocurrir. Estoy aquí con los mandos. Pues venga, vamos a tocar una muñeira de Degaña. suave, ¿no? Muy, muy prestoso, muy animado también, ¿no? Esos riffs de guitarra. Claro, no, si al final funciona muy bien. Esto es del delta, del río, no sé cuál es lo que pasa por allí. Pues tampoco lo sé yo, porque estoy una muñeca, bueno, de Degaña. Del río. ¿Algún río pasará? Seguro. Por Degaña. Del río Ibias. Del río Ibias. Ah, pues mira. Ala, muñeira del delta del río Ibias. Ajá. Pues Leticia y Rubén, ¿hay algo más que queráis decirnos antes de ceder micro y auriculares, porque esto es así hoy, a Luz, Micro y Punto, que están aquí Chantal Franco y Patricia Toral? ¿Algo que nos queráis decir, Leticia y Rubén, antes de despediros? Nada, pues gracias por habernos invitado. Gracias. Que sí, está siendo un placer estar aquí contigo y con compartiendo este momento con toda la gente que nos oye, y nada, que está siendo un placer, básicamente. Pues nada, nosotros lo pasamos muy bien. Gracias. También. Voy a pasar el micro, que tengo muchas ganas de oír lo que viene ahora. Yo también. Me interesa el tema. A mí también. Venga, sí. Venga, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Los lobos devoraban rápidamente la carne caliente y esos mordiscos ávidos distraían mis pensamientos. Todo lo animal me era tan familiar como repulsivamente extraño. Era una intrusa que había venido del mundo de los hombres adormecidos y había rozado la quietud espectral y exhausta de su locura. Y solo ansiaba mirar al resto de mi gente más allá del límite, con expresión asesina, para reivindicar ese espacio doloroso, placentero, delirante y enloquecedor, lejos de todos aquellos seres ontológicamente lunáticos, maniáticos y bribones. Ese bosque que era mi casa y no estaba ni en este mundo ni en el siguiente, al que ahora pertenezco. Hola Patricia, hola Chantal. Hola. ¿Qué tal? Hola Sofía. ¿Visteis qué música de fondo os tengo puesta? Ay, sí. Entráis con los lobos ya en esta hora lunática. La tormenta. La tormenta, la selva. ¿Habéis estado en la selva amazónica recientemente por casualidad? No, pero muy cerca. Nos gustaría. Vale, os habría gustado. Tengo aquí a Chantal Franco, que ya estuvo ahora unos 3 o 4 martes. Y a Patri Toral, que no pudo estar porque estaba malita. Uh-huh. Ellas dos, junto con Verónica R. Galán, conforman Luz, Micro y punto, una compañía de teatro de sombras, que, bueno, habíais estado aquí porque habíais recibido el premio de FETEN a Mejor Propuesta Plástica. Sí. Y además anunciabas que os ibais a Brasil a un festival y nos parecía pues una noticia bastante digna de ser difundida, comentada, y quedamos en que a la vuelta nos contaríais, ¿no? Regresaríais aquí al programa y nos contaríais cómo sí. había sido. Así que, Chantal, cuéntanos un poco, ¿a qué fuisteis entonces a Brasil? ¿De qué se trataba? Pues bueno, fuimos invitadas al Festival Internacional de Teatro de Sombras de Brasil, que se celebró principalmente en Taubaté, una ciudad a unos 130 kilómetros de Sao Paulo. Y bueno, fuimos allí invitadas con nuestro primer espectáculo en El Funambulista. Y básicamente fuimos a eso, a disfrutar de ese festival. ¿Cómo os llegó la noticia de que os invitaban, de que habíais sido seleccionadas? ¿Cómo fue esto? Pues mira, estábamos ensayando un día en la laboral y terminamos el ensayo y de repente yo vi en mi teléfono una llamada con un prefijo de estos raros que nunca has visto, ¿no? Y inmediatamente Patricia vio en su teléfono lo mismo, ¿no? Entonces cuando nos llaman a las dos, normalmente es algo de la compañía. Ajá. Entonces inmediatamente miramos, ¿este prefijo de dónde es? Brasil. Y bueno, ya empezamos a ponernos súper nerviosas. Bueno, Brasil, venga, hay que llamar, a ver qué pasa. Y bueno, llamamos y nos habían llamado por teléfono para ir al festival. En ese momento nos enteramos y bueno, dimos unos saltos de alegría que ya os podéis imaginar. El notición, claro, sí. El notición. Vosotras viajar, también viajáis a veces, yo sé que estuvisteis formándoos en teatro de... Quizás era más bien de marionetas y de sombras también en... Sí, bueno, aquí que estamos hablando de... En Indonesia, sí, ahora que estamos hablando de la tradición y la cultura pues antigua y demás. Sí, nosotras fuimos a buscar precisamente eso, pues... la raíz o la cuna del teatro de sombras. Y entonces el verano pasado estuvimos Chantal y yo estudiando con un par de dalans, que los dalans es como una persona bueno, instruida en el teatro de sombras, que tiene, es el propio titiritero, que bueno, se le tiene como una concepción, como que está entre en un mundo entre los dioses y la tierra, ¿no? Como un ser un poco superior en el momento de actuación. Y bueno, estuvimos en la isla de Java, que precisamente es la que tiene unas marionetas maravillosas, trabajadas de una manera preciosa y artesana. Y allí estuvimos en Yakarta y en Solo, estudiando con dos dalán diferentes, uno de ellos mujer, que no suele ser habitual, pero por eso nos gustaba más y ella era fabulosa. Y muy bien. Y en Brasil, ¿cuántos pases ha habido de On el Funambulista? ¿Y si han sido todos en la misma localidad o habéis aprovechado para viajar? Pues hemos hecho tres, dos de ellos dentro del FIS, del festival al que fuimos, y otro fuera de un festival en Sao Paulo. Los dos del FIS fueron en diferentes sitios. Uno fue en la escuela Fego Tamargo de Taubaté, que es la escuela de formación en artes escénicas desde y música, sí, desde primaria hasta universidad, me parece que abarcaba. Ah, qué guay, desde primaria. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y gratuita. Sí, era gratuita. Pública y gratuita. Sí, sí. Y el segundo, en ese pase, la mayoría de la gente era mayor de edad, que eso para nosotras es algo nuevo, actuar para adultos. Ajá. Y el segundo pase que hicimos en el festival fue en la ciudad de São José dos Campos, no sé, estará a unos 50 kilómetros de Taubaté. Y ahí fue otra novedad porque actuamos con On el Funambulista para 500 niños. Crianzas. Crianzas. 500 como dicen. Crianzas. Qué palabra tan chula, ¿eh? Para nosotros. Crianzas. Sí. que, bueno, nunca habíamos hecho el espectáculo de gran formato ni para tanto público. Y la verdad es que quedamos súper contentas. Sí, 500 niños. Sí, 500 sí, niños. Sí. Muy tu legal. ¿Eso qué significa? Que está muy bien. Ajá. Muy bien, muy bueno. Legal. Ajá. Y la tercera representación fue en la Asociación Paideia. Es una asociación de Sao Paulo que trabaja con adolescentes a través del teatro. Tienen un lugar precioso. Son como unas naves, dos naves o tres juntas. Tienen dos salas de teatro, un pequeño jardín en el interior, dos casas. Nosotras dormimos en una de las casas. Un sitio muy especial, muy especial. Y ahí también fue novedad porque actuamos para adolescentes. Ya, hicisteis adultos, niños, adolescentes. Sí, no, todos sí, públicos. Sí. Versiones sí, sí, que no solemos hacer. Y quedamos contentísimas con todas. Y con la acogida o con la organización del festival, cuéntanos, porque nosotros no conocemos mucho de festivales internacionales de sombras en Brasil, ni cómo se organizan, y cómo sentisteis. Mira, el festival fue algo especial para grabar en la mente y en el corazón, porque en la mente porque había un montón de compañías a las que seguimos desde que comenzamos con el Teatro de Sombras, pues por redes sociales, por internet, y de repente los tienes delante, van a actuar, los vas a tener la ocasión para verlos, les vas a conocer personalmente, vas a hablar con ellos del Teatro de Sombras y de lo que cada uno quiere y bueno, y intenta hacer, ¿no? Entonces ya eso es como algo muy especial para ver cosas nuevas. Todos hacíamos Teatro de Sombras, pero ninguno se parecía a ninguno. Y eso era algo, es algo muy especial, ¿no? Bueno, todo el mundo piensa, vale, pues era Teatro de Sombras. Sí, pero nadie, ni en técnica, ni en forma, ni en temática, ni en manera de trabajar, nos parecíamos. Entonces era una gozada, ¿no? Ver todos esos trabajos. Y luego, bueno, pues la compañía que lo organiza, que es la compañía Quasi Cinema, que vive allí en Taubaté, y son una pareja, es un matrimonio que, bueno, son fabulosos, o sea, le ponen corazón a todo. Es una gente súper entregada con una... La producción era impecable, o sea, allí no iba a faltar nada a nadie, no tuvieras problema por nada, porque todo lo solucionaban, todo estaba, vamos, en el momento, todo se arreglaba y era muy fácil. Entonces se gestaba por ellos, bueno, se gestaba pues esta calidez y este hermanamiento entre las 10 compañías, también éramos pocas. Entonces se generaba pues este, no sé, como este ambiente de amistad, y que parecía que estábamos allí, bueno, no sé, que nos íbamos con lágrimas todos cuando nos teníamos que ir, ¿no? Porque nadie quería separarse del grupo. Me imagino que el Teatro de Sombras, aparte de algo ritualístico, religioso, y evidentemente y relacionado con ello, tiene un componente muy importante de magia, de mágico, y quieras que no, por mucha tecnología que haya de por medio, muy ancestral. Quiero decir, sombras se pueden hacer con un fuego en una cueva, caverna, y moviendo las manos, ¿no? Es algo, es una actividad humana, no sé, de la noche de los tiempos. ¿Qué fue o cuál fue el momento más mágico a nivel artístico que pudisteis disfrutar allí? Quizás el trabajo de alguna compañía, o quizás la respuesta ante algo ofrecido artísticamente por parte del público. ¿Qué momento mágico os lleváis? Pues es que fue todo, unos cuantos, ¿eh? Sí. Fue todo. Pues bueno, para mí uno de los momentos más mágicos fue la obra de una compañía que se llama Colectivo Escénico Sombreiro Andante, Es una compañía formada por un profesor de universidad de Río de Janeiro, de la Universidad de Teatro, dos exalumnas, actrices, que trabajan en la compañía, y el resto son alumnos de esa universidad. Entre ellos han montado un espectáculo, yo creo que eran como unas 8 personas, sobre Anansé, que es un personaje mitológico africano, de origen africano, porque allí, bueno, el origen de la, en la base de la cultura brasileira está los indígenas brasileiros, el origen portugués y el origen africano principalmente. Tienen muy, muy calado su origen africano, hacen muchas alusiones a ello. Y bueno, fue una obra súper emocionante por la historia. Anansé era una araña, ¿no? Uh-huh. El personaje era una araña. Y cómo trabajaban, porque en un grupo tan grande es difícil trabajar, y todo el espectáculo fluía con mucha facilidad, las imágenes eran preciosas, la narración de la historia era muy dinámica y era emocionante también por la mezcla de gente que había, profesionales, profesor de universidad, alumnos. Para mí fue uno de los espectáculos más especiales. Sí. ¿Y para ti también, Patricia, coincides? Sí, en ese espectáculo sí, todas nos fuimos. Bueno, es cuando ves un espectáculo que de verdad tiene todo en positivo, ¿no? Sales del teatro con una energía extra que sales muy feliz, ¿no? Sí. Te da felicidad ver un espectáculo así. Entonces sí que era un espectáculo redondo, por así decir. Y luego, bueno, tienen... Es un país pues que culturalmente pues eso, el tema de la esclavitud de los africanos, como dice Chantal, lo tiene muy presente, y están viviendo en un momento muy difícil, entonces económico principalmente y social. Entonces es un lugar de reivindicación el teatro, ¿no? Como, y ellos sí que lo utilizan, y precisamente este grupo pues utiliza esa vía. Entonces sí que fue muy especial ese momento. Alguno otro que, bueno, la compañía Quasi Cinema, que a mí sí que me gustó mucho su puesta en escena, porque trabaja con el cine, es como que vincula el teatro de sombras al cine, y en este caso pues se trabajó en base al cine negro. Y era muy interesante, pues, porque estabas viendo como una relación total entre una película de cine negro, pero en teatro de sombras, en directo, ¿no? Y estaba muy chula la puesta en escena. Y luego, claro, la acogida del público, que es así que nos vamos las tres terminar el espectáculo y ver a la gente como con un resorte en la silla y bueno, y felices de estar ahí, de lo que acaban de vivir contigo, pues. Porque eso es. Sí, la verdad es que, bueno, quería comentar dos cosas. Una es que otro espectáculo muy especial era uno de pequeño formato, que es un tipo de teatro que se llama Lambe Lambe. Ah, sí. Que es un espectáculo para una sola persona, que tienes que mirar a través de una mirilla chiquitina, De un actor, Gabriel Bonfernández, de Argentina, con el telescopio del profesor Fabularis. Era un telescopio donde sucedían muchas cosas dentro. 2 minutos para cada uno. Sí. Y comentar también que el público brasileiro, la verdad es que es un público súper activo. Porque comentabais en una conversación anterior a este programa que hay debates después de presentaciones acalorados, y allí no se va nadie hasta que se ha analizado, compartido gustos personales, ¿no? La relación afectiva con la obra, pero también la artística o la técnica, me imagino, y eso aquí todo. Se echa de menos, quizás. Nada más que acaba la obra, ya están levantando la mano para hablar, y a veces no van a preguntar, simplemente van a expresar la opinión de lo que han visto o cómo se han sentido. Y bueno, otras veces preguntan, ¿no? Hacen análisis, reflexionan mucho sobre el trabajo que están viendo y lo transmiten, ¿no? Eso es verdad que aquí, pues bueno, normalmente acaban las obras y sales corriendo a encender el móvil. Sí, es sí, eso. Como con miedo aquí, ¿no? Como miedo a hablar, miedo a ver qué dice el que tengo al lado, que a lo mejor vaya estupidez que voy a decir. Todo eso que ellos no tienen y que deberíamos aprender porque no se sienten juzgados, porque no se juzgan en ese, ¿no? Entonces ellos exponen y era pues muy sano y muy bonito ver ese comportamiento de naturalidad, de hay 200 personas, pero yo he sentido esto y quiero compartirlo y aparte quiero saber e indagar más en la compañía y preguntar y lo hago, ¿no? Sí, aquí a veces parece que no damos tiempo a... Bueno, cuando vas al teatro, cuando vas al cine, hay un mundo que te entra dentro y que te mueve cosas, sí, ¿no? A nivel de vísceras o a nivel intelectual o a nivel, no sé, pectoral, no sé. Ocurren cosas según vas integrando lo que recibes y no solemos disponer de un momento para, ¿no?, sacar eso, reflexionar, qué me ha aportado a mí esto, ¿no? Te tomas una caña y empiezas a hablar de lo de siempre igual, ¿no? Uh-huh. Eso, me gusta que me contéis eso, porque, bueno, todo este son ideas, ¿no? Cosas que, claro, si claro, alguien claro nos está escuchando, puede empezar a hacer sus debates post-conciertos de claro, post-folk, por ejemplo. Sí. Porque tengo a LR aquí a mano, o que sea, o debates post-programas de radio. También. Vale, pues nos vamos despidiendo. Si rápidamente queréis apuntar alguna cosa que tengáis que podáis desvelar del futuro, alguna actuación que venga o alguna residencia. Es incierto el futuro. No bueno, se puede alguna comentar. Cosa hay por ahí que... Sí, algún viaje planes, más, hay algún planes. Viaje más. Queremos coger la maleta otra vez. Y bueno, para la gente de aquí, ¿no?, que aún queda mucho, pero que el 1 de octubre sí que estaremos en el Niemeyer, que será algo especial, porque será para un público reducido y la gente podrá ver años luz, que este Tonfetén en Asturias no lo hemos vuelto a hacer, y estarán con nosotros el público en la caja escénica. Okay. Por eso, bueno, será pues algo íntimo y bonito. Vale, pues nos tenemos que ir despidiendo ya, que viene Pedro Menchaca después del Festival Bericuetos con el primer programa Bericuetos, que se ha tomado un poco de descanso. Y quería decir adiós y gracias por estar aquí a Leticia y a Rubén. Un placer, gracias. Y claro, a Chantal y a Patri. Muchas gracias, Sofi. De nada, esto fue Historias de Mar y Ciudad. Y nos vemos el martes que viene, o nos oímos el martes que viene, pues a las 22 horas, como hoy. Un saludo.